población tan grande como la que tenemos ahora mismo en España indocumentada, pues son factores, ¿no?, que están en las urgencias de lo que puede ser las mejoras que puede tener y que debe tener la población colombiana en el exterior. Doña Yolanda, finalmente, por cuestiones de tiempo, tenemos que despedirnos, pero nos gustaría que usted nos pudiese comentar. Vienen las presidenciales. En este momento, usted como representante del pacto en España, ¿qué viene? ¿Con qué compromisos? ¿Con qué nuevos acuerdos? ¿O qué tipo de actividades vienen para ustedes? Bueno, para nosotros, pues, primero, pues, agradecer públicamente, ya que ustedes nos dan la oportunidad, a todos los colombianas y colombianas que en España, particularmente en Valencia, donde ustedes tienen su sede principal, votaron y salieron a votar y salieron a ejercer su derecho democrático como nunca se había hecho. Pues esto es de agradecer porque muestra que hay un avance en nuestra conciencia. En segundo lugar, para las elecciones presidenciales, como bien sabemos, pues se moviliza muchísima más gente, ¿no? Hay que pedirle a la gente que, dada los cuellos de botella que tenemos en la logística electoral de los consulados, pues la gente madrugue, ¿no? Madrugue para que mucha gente no se quede como se quedó el sábado allí en las colas de Valencia sin poder ejercer su derecho al voto, o como pasó en Madrid y en otras ciudades. En cuanto a los contenidos, pues, hombre, nosotros todos los colombianos y colombianas que estamos en el exterior somos ahora muy conscientes de que nuestro país debe reducir esa pobreza y esa desigualdad para que muchos de nuestros jóvenes, que muchas veces con gran esfuerzo se han preparado por parte de sus padres, que se han limitado en muchas cosas para darles la oportunidad de un estudio que luego no pueden ejercer porque no hay trabajo, pues esas oportunidades y esas vías de futuro con destino para tantos jóvenes y mujeres, pues vamos a trabajar por ello, para que ese éxodo y se reduzca, ¿no? Es decir, que la emigración sea realmente una opción y no una cuestión forzada ante no ver ninguna oportunidad allí. Pues, creo que ese es nuestro reto principal. Pues, doña Yolanda, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotros este análisis posterior a las elecciones, y estaremos pendientes de cara a lo que viene para el mes de mayo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Johnny, por esta entrevista y por brindarnos los micrófonos y la tele para poder hablar y opinar. Yolanda Villavicencio, recordemos que hizo parte también John, ella fue diputada, ¿no? Así es, fue diputada en la Asamblea en Madrid y ha estado desde su llegada, básicamente, que es de bastante tiempo, vinculada especialmente a la actividad social a través de esta asociación AESCO, recordemos. Sí, allí ha estado trabajando. Bueno, ya se trata de una persona con una vasta experiencia, con un bagaje muy importante en el ámbito social y político aquí en España, tanto en la política española, en el Partido Socialista, para ser más exacto, como también con la política colombiana, como lo está demostrando en este caso con el pacto histórico, siempre en el lado de la izquierda. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con la abogada Luz Piedrahíta, que una vez más nos viene a asesorar en lo que tiene que ver con extranjería o inmigración. La pausa y ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. ¡Johnny Rivera! Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. ¡Johnny Rivera! Soy un hombre soltero. Este 29 de abril, en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón.

canción. No me preguntes para qué venir. Pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. La banda sonora del segmento de extranjería. Y mientras precisamente entra nuestra abogada Luz Piedraíta, John, tenemos noticias en el ámbito de inmigración. Efectivamente, mi estimado Jorge, mucha atención, que la mayor parte de los inmigrantes en situación irregular en España, es decir, 7 de cada 10, proceden de América Latina. Esto según un informe publicado ayer lunes por la Fundación Por Causa. Esta es una de las entidades que está promoviendo una campaña que se denomina Esenciales para conseguir 1 millón de firmas que respalden un pedido ante el Parlamento Español para que se regularicen en España entre 475.000 y 514.000 personas que se encuentran sin documentación en regla y que se calcula que residen en el país con datos del 2020. Y atención, que la mayoría de los flujos de inmigración, entre comillas, irregular que llegan a España, tienen su origen en América Latina y Central y del Sur, según destaca este estudio difundido por esta organización que trabaja en el campo del desarrollo social y con la desigualdad y la exclusión y la pobreza. Aunque en el país muchos tienen la imagen de que la mayoría de inmigrantes en situación irregular, entre comillas, proceden de África, solo representan el 11%, mientras que son muchos más entre quienes llegan de América Latina. El 61% de estos, es decir, 130.000 hondureños estaban en esta situación, el 42,5% en el caso de 292.000 colombianos, más de un tercio de unos 111.600 peruanos y de cerca de 85.600 paraguayos, el 22% de algo más del 89.400 argentinos, según datos que se recogen en este estudio. Gracias, John. Dato muy interesante sobre la situación administrativa de la población migrante en España. Bueno, ya está con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Puede que seas el hijo. Es el momento de la asesoría jurídica en el Café Mañanero. Una vez más, contactamos con la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia. Pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y además es administradora de empresas. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de la inmigración, en términos jurídicos, en el ámbito de la extranjería. Hoy vamos a abordar un tema trascendental en materia de inmigración. Se trata de las parejas de hecho para obtener la tarjeta de residencia comunitaria. ¿Cómo es eso? Bueno, precisamente la abogada Luz Piedrahíta se va a encargar de contarnos. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y hoy las parejas de hecho, ¿no? Abogada, no le estamos escuchando. Abogada, ¿tenemos algún inconveniente? Creo que tiene el micrófono apagado. Sí, tiene el micrófono apagado. Yo creo que tenía por ahí alguna información. Tiene el micrófono apagado. Y yo creo que, vamos a ver si ya lo tenemos. Creo que ya. ¿Abogada? No. Recording stopped. No. Hemos perdido el... Tenemos a la abogada, pero desafortunadamente parece que tiene el micrófono apagado y no la podemos escuchar. A ver, John, ¿tenías más información precisamente sobre inmigración? Así es, sobre inmigración. Recording in progress. Y especialmente sobre la información que estábamos compartiendo anteriormente. Hay que decir que este es un dato muy positivo. Más del 70% de los españoles estarían en condiciones de apoyar un acuerdo que permita que las personas que se encuentran en este momento en situación de irregularidad pudieran ser regularizadas a través de una solución que se viera desde el gobierno central. Como recordemos, ocurrió más o menos sobre los años 2004-2005. El 70% de los españoles apoyaría o estaría de acuerdo a través de una encuesta que se maneja y que indica este análisis por razones como las sociales, pues ayudaría a sacar de la pobreza y de la explotación a miles de personas, o porque el Estado ingresaría también unos 950 millones de euros. Esto equivaldría a unos 1.040 millones de dólares, según apuntan otro de los datos importantes que se recoge sobre el estudio que ha hecho la Asociación Por Causa. La tasa de riesgo de pobreza en hogares de inmigrantes con menores a cargo es del 60%, mientras que para los españoles es solamente del 20%. La mayor parte de personas en situación de irregularidad en España trabaja en la informalidad, en especial en el hogar, en la hostelería, con una importante presencia de latinoamericanos en ambos casos, y la aportación fiscal de cada inmigrante regularizado aumentaría en más de 13.500 euros por año, unos 3.833 dólares, según señala este mismo informe que venimos divulgando en este espacio. Parece que ya tenemos a la abogada Luz Piedrahíta con nosotros. Contactamos con la abogada Luz Piedrahíta. Hoy vamos a abordar la tarjeta familiar comunitaria para las parejas de hecho. Abogada, muy buenos días. Ahora la escuchamos muy lejos, abogada. ¿Ahora? Ahora sí, por ahí va la cosa. Vale, perfecto. Hola, buenos días a todos, Jorge, y a todos los oyentes. Muy bien, hoy vamos a abordar el tema de la tarjeta familiar comunitaria para parejas de hecho. ¿Cómo se consigue, abogada? Así es, Jorge. Para todos los aquellos oyentes, bueno, vivo con mi pareja, pero no queremos formalizar la relación, pero no queremos pasar ni por la iglesia ni ir a un juzgado. Pues bien, existe la posibilidad de la pareja de hecho. ¿Qué es la pareja de hecho? Registrar ante la sociedad, en este caso entre el registro de pareja de hecho de unión, de acuerdo, no es en el ayuntamiento, sino que un registro específico en cada comunidad, eso es importante, cumpliendo una serie de requisitos, en eso, entre ellos demostrar que estamos viviendo en el mismo domicilio, que no estamos casados o si hemos estado casados, que estamos divorciados, llevar nuestros empadronamientos y llevar nuestro certificado de nacimiento, podemos establecer la pareja de hecho. ¿Y qué pasa una vez establecemos la pareja de hecho? Pues bien, como alguno de los de las parejas, de alguna de las partes es español o es familiar o es un ciudadano comunitario, perdón, podemos hacer en este caso la tarjeta de residencia de familiar de la unión, en este caso por pareja de hecho. Abogada, ¿y cuáles son los pasos entonces para obtenerla? ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona que va a iniciar este proceso? ¿Por dónde empezamos? Lo primero, establecer la pareja de hecho, hacer un trámite que lastimosamente es largo. Aquí en Valencia tarda mínimo 9 meses en tener este registro. Una vez tenemos este registro de la pareja de hecho, ya podemos reunir los requisitos para poder obtener la tarjeta de 5 años por ser familiar de comunitario. ¿Qué requisitos se van a tener? El pasaporte completo y en vigor de la persona extranjera, que no sea española. Segundo, el certificado de empadronamiento conjunto de la unidad familiar. El certificado que consta que soy pareja de hecho. E importante, seguro médico privado. Y también medios económicos suficientes. Debo demostrar que en este caso mi pareja, que es española, tiene medios para poder llevar a cabo esa tarjeta. Estos requisitos también se piden en el caso de que sea por matrimonio. Muy bien. ¿Estos procesos cuánto tiempo suelen tardar, abogada? Por norma general estaban tardando 3 meses, 2 meses, 2 meses y medio, pero ahora con la pandemia y también con todo el problema que hay ahora, lastimosamente, están tardando más de 5 meses en ser resueltos. Así que, como siempre, lo estoy reiterando estos últimos días, por favor, muchísima paciencia, no perdamos, en este caso, la confianza en un abogado, porque es un tema que no depende de nosotros, pero sí que va a salir favorable si estamos completamente seguros que demostramos que todos nuestros requisitos se cumplen. Muy bien. A ver, anotaciones importantes a la hora de iniciar este proceso o llevar a cabo este proceso. Importante, no me van a pedir antecedentes penales, como puede ser en el caso de un arraigo. También tengo que aportar un seguro médico que tiene que ser como si me fueran a tener en la sanidad pública, sin un copago y sin carencias. Es decir, que yo no tengo que pagar por una consulta, es un seguro algo caro, pero se debe cumplir lo que nos dice extranjería. Y también debemos aportar ese certificado de registro de la unión de pareja. No nos sirve en este caso un registro que hagamos ante, por ejemplo, el ayuntamiento de nuestro pueblo. Voy al pueblo de Mislata, por ejemplo, o Torrén, y me hagan un registro de pareja. No, ese registro no es válido. Muy bien. Abogada, ya finalmente, bueno, no sé si queda algún punto importante que deben tener en cuenta quienes llevan a cabo este proceso o estén pensando llevar a cabo este trámite. Pero bueno, una vez más, por favor, recuérdenos sus redes sociales y la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. La abogada Luz Piedraíta, recordemos, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y también es administradora de empresas. Tiene una vasta experiencia en materia de extranjería, es un sector en el que se ha venido especializando, allí tan joven como la ven, pero ya tiene una experiencia muy larga en esto de la inmigración. Y algo muy importante, tiene mucha credibilidad en el sector, para nosotros de verdad es un orgullo, un privilegio, un honor tenerla aquí ofreciéndonos sus servicios como asesora, ofreciendo sus servicios para todas aquellas personas que pretendan iniciar un trámite en materia de extranjería. Abogada, muchas gracias, muy amable y hasta el próximo martes. José. Buen día a todos, un saludo. La abogada Luz Piedraita aquí en el Café Mañanero. Recording stopped. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Serrat, Premio de Honor Odeón 2022, el año que se despide de los escenarios. Juan Manuel Serrat recibirá hoy el galardón de honor de los Premios Odeón 2022, el año que se despide de los escenarios en reconocimiento a su aportación a la música a lo largo de casi 6 décadas de carrera. Con este premio, la industria discográfica reivindica la enorme aportación de la música de uno de los más grandes cantautores españoles. Señalan los organizadores de estos premios promovidos por AGEDI, la entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los productores fonográficos. Karol G ofreció un concierto en una cárcel de mujeres. La cantante colombiana Karol G sorprendió a las 2.000 reclusas de la cárcel del Buen Pastor, de Bogotá, cuando ofreció un concierto con la intención de llevarles un poco de perreo a quienes pagan su deuda con la sociedad. El video de La Bichota en pleno recital se viralizó en redes sociales. En el audiovisual se le ve a la de Medellín rodeada de las mujeres que para la ley cometieron una falla, al tiempo que se hacían fotos y videos con ellas y con el personal que labora en la institución. Fue la Fundación Acción Interna la que organizó la actividad y a través de sus medios 2.0 expresó: "Ayer fue un día que no olvidaremos. Gracias, Karol G, por regalarnos este momento lleno de música, generosidad, empatía y solidaridad con las mujeres que han perdido su libertad y están en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá. Gracias por creer en las segundas oportunidades. Es increíblemente generosa y amable, llena de humanidad y empatía. La quiero. Y también las 1950 internas del Buen Pastor, a las que visitó en las diferentes áreas de la prisión", expresó por su parte la fundadora de la organización, Joana Bahamón. No es la primera vez que Karol G se presenta en una cárcel de mujeres. La primera vez hizo lo propio en diciembre pasado en el Pedregal, en la ciudad de Medellín. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Latinos 107.9 está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. Un placer acompañarles día a día. Nos extendemos hasta las 11 y nos queda mucho café por compartir. Bueno, y a esta hora me place muchísimo anunciarle que tendremos una celebración especial del Día del Padre. También el Día del Padre. Y en ese sentido, pues se viene organizando algo muy interesante. Están por aquí dos caballeros que van a estar juntamente al frente de ese gran especial del Día del Padre. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Estábamos intentando siempre también acomodar las cámaras. Ya saben cómo es la radio de hoy en día, que no solamente es lo que sale al aire, sino también lo que se graba por acá. Bueno, está John Valencia y también Jimmy Ronces. Van a estar llevando a cabo un evento el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde aquí en la programación de Latinos RTV para celebrar el Día del Padre. A ver si le ponemos por aquí un poquito de música de esa alusiva al Día del Padre. Hay una canción, bueno, hay un repertorio muy importante alusivo al Día del Padre, pero hay una emblemática en el mundo de la salsa, sí. Sí, una muy emblemática en el mundo de la salsa, que es esta de Oscar de León. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo, largos años de consejos él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de gallos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. Como lo oye, es un especial del Día del Padre aquí en la programación de Latinos RTV. El próximo sábado, a partir de la 1:00 p.m, John Valencia, Jimmy Ronces estarán acompañándoles con una programación especial. Compañeros, muy buenos días, bienvenidos. Y bueno, es el momento de que nos informen qué es lo que vamos a tener entonces en el marco de esa celebración del Día del Padre aquí en Latinos RTV. Bueno, muy buenos días, Jorgito, por esta invitación. El saludo para todos nuestros amigos latinos, 107.9 de la FM en Latinos RTV. Sí, esto por aquí por Valencia, ya saben que por allá por Alicante tenemos más diales, ¿eh? 96.7. Y por supuesto a través de las redes sociales. Claro. Que nos pueden escuchar en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Venezuela. Tantos padres que están al otro lado del charco, como solemos decir. No, y también para esas personas que llegan posteriormente a las redes sociales, concretamente con el podcast. Ya ves, Jimmy, sí, cómo han cambiado las cosas. La radio definitivamente se ha transformado. Bueno, hablemos acerca de ese especial de este sábado aquí en Latinos. Definitivamente el día sábado ese va a ser el día en que en esta radio vamos a visibilizar, a reflejar, a contar, a sentir, a emocionarnos con esa labor maravillosa que vienen y que han venido y que siguen cumpliendo los padres, porque ser padre, igual que es un compromiso, también es un inmenso honor. Para aquellas personas que son padres, yo estoy seguro que inmediatamente han escuchado esta canción de Oscar de León, no han podido evitar emocionarse, porque todo aquel que esté vivo, que nos esté escuchando, o es hijo o es padre. Sí, por ahí la cosa. No, ser padre es todo un privilegio. Bueno, los estamos invitando, así es que el próximo sábado 19 de marzo, sí, para todos los papás, para todos los papitos, para todas esas damas que dicen repapacitos, entonces, bueno, que se vayan preparando esas damas porque, hombre, esperamos que nosotros los padres de familia para el sábado tengamos... Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en ese gran especial, Jimmy? Bueno, este sábado tendremos un especial espectacular donde vamos a tener, hombre, en vivo, vamos a hacer algunas menciones en vivo dentro de algunos establecimientos o negocios de algunos empresarios y obviamente pues vamos a generar esa expectativa de que todos aquellos oyentes puedan llamar para que participen de muchos premios y concursos que tenemos para todos ellos. Muy bien. Es decir, nuestros oyentes podrán participar en la programación enviando un saludo a los padres, dedicándole una canción. Bueno, la verdad es que son de esos homenajes con música que se acostumbran a hacer en las programaciones en radiales. John. Así es, les invitamos a que puedan ir armando su mensaje directamente, lo puedan ir enviando al WhatsApp de la radio. Aquellas personas que quieran sorprender al padre de repente con algo así muy especial, o sencillamente ese mismo día llaman en directo, nosotros les sacamos en el micro al aire. Podríamos inclusive, se permita la posibilidad, contactar con algún padre también y darle la sorpresa al aire de ese mensaje o de ese regalo, de ese pequeño detalle que algún hijo, que alguna hija quiera hacer ese día a su padre. Porque recordemos lo que decía mi compañero Jimmy, vamos a estar con las empresas que en este momento se van a sumar a través de sorteos, a través de regalos. Por ejemplo, a los restaurantes ya tenemos Brasas y Caldero, que ha dicho, aquí estoy yo, vamos, voy a sorprender a los padres ese día y vamos a sortear alguna de las comidas, alguno sí, de dos por uno. Un dos por uno. Ya. También tenemos otra empresa que es Tropicalísima. Sí, señor. También ha dicho, placer aquí, de la fruta. El placer de la fruta. Aquí estamos nosotros para agasajar a los padres. Y tenemos otra empresa que nos ha sorprendido y me ha dicho, John, cuenta conmigo, y es Only One. Va a tener sorpresa para los padres ese día. Muy bien, fantástico. Así que seguimos esperando que más empresas se sigan sumando para este día, porque cualquier detalle, cualquier celebración, cualquier reconocimiento para una labor tan inmensa que realizan los padres se queda corta. Y vale la pena ese día que podamos contar quizás algunas historias de o bien que se señalan, por ejemplo, cuando un padre tiene que venirse de su país, dejar a sus hijos. Esa es experiencia, la experiencia de ser padre y migrar es algo, una experiencia muy valiosa, valiente, de verdad, se sufre, es un sacrificio muy grande. Bueno, todo eso lo vamos a contar entonces en este gran especial. Recuerden, a partir de la 1:00 p.m, bueno, exactamente entre la 1:00 y 4:00 p.m, el próximo sábado 19 de marzo, celebración del Día del Padre en Latinos RTV. Les deseo muchos éxitos, Jimmy, muchas gracias. Bueno, John Valencia. Muchísimas gracias, Jorge Rivera, por esta invitación, y en verdad que queremos invitar a todas las empresas que se quieran vincular a este magno evento del Día del Padre, el sábado 19 de marzo. Así que prepárense, porque tendremos muchísimas cosas buenas por mostrar para ese día. Así quedamos todos emplazados entonces. El sábado, entre 1:00 y 4:00 p.m, estaremos con todos los padres latinoamericanos, los padres españoles que también, y, ¿por qué no?, los padres europeos. Muy bien, gracias. Jimmy y John. Especial Día del Padre en Latinos RTV. No se lo pierdan. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. ¡Prepárate, salsero! Porque este 19 de marzo estaremos con la orquesta de Cuto Soto e Isla Bonita en la Sala Madison de Masanasa. Invita

vamos con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5, antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Máxima calidad en productos. Grandes ofertas de lunes a jueves. Mercado Central, Caseta 8485. Pedidos al 608-461-645. Servicio a domicilio gratis. A partir de 35 euros de compra. Nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Nueva administración. Mercado Central, Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Angulo, a esta hora de la mañana, nos trae el personaje del día. Multimillonario Elon Musk, luego de los extraños y ofensivos tweets que dio a conocer el día de ayer acerca de la guerra en Ucrania. El multimillonario fundador de Tesla y SpaceX fue muy activo en sus redes sociales el día de ayer y estableció un tweet en el que, por la presente, desafió al presidente Vladimir Putin a una pelea cuerpo a cuerpo, estableciendo que lo que estuviese en juego fuese Ucrania. Con este provocador tuit, el multimillonario estadounidense desafió al presidente ruso a un duelo cuerpo a cuerpo para poner fin a la invasión rusa. El extraño reto no pasó desapercibido por sus seguidores, luego de que varios usuarios bromeasen con que el fundador de Tesla y el jefe del Kremlin podrán organizar una pelea de judo profesional, ya que se conoce que son artes marciales parte de las que practican cada uno, incluida la preferida por el líder ruso y de la cual Musk es uno de los grandes expertos en el mundo. De acuerdo con los usuarios, el fundador de Tesla, conocido por sus mensajes irreverentes y políticamente incorrectos en otras ocasiones, en otro mensaje pareció bromear acerca del conflicto, ya que compartió uno de los famosos memes con la imagen de Pablo Escobar, en el que escribió: Netflix espera el final de la guerra para hacer una película sobre un chico ucraniano negro que se enamora de un soldado ruso transgénero. Esto fue seguido por otro mensaje en el que Musk se habría burlado de las personas que públicamente apoyan diferentes causas, ya que en el meme se lee el epígrafe de apoyo a las causas actuales y detrás hay un hombre con símbolos de varias causas, como puede ser la bandera de la paz, la bandera de la comunidad LGBTQ y, por supuesto, la bandera de Ucrania. Fueron parte de los retos que comentaron. Además de querer retar el duelo a Putin, Elon Musk se expresó claramente su apoyo al pueblo ucraniano escribiendo junto a una bandera firmemente al lado de Ucrania. Fueron parte de lo que lo convierte en el día de hoy en el personaje del día. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero, que empieza con la Liga Española de Fútbol, porque el Real Madrid se puso al día en el calendario Y lo ha hecho precisamente con una victoria muy importante que le permite reforzar esa diferencia en el liderato. Ya vamos precisamente a repasar la tabla de clasificación y cómo han quedado las cosas, pero también tenemos que mirar a los torneos internacionales, es el caso de la Champions. Adolfo Jiménez del Río y Jelfran Riera me acompañan en Latino Deportes, que le presentamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fahuir número 7. Recuerden, Restaurante Mediterráneo. Dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Empezamos, Adolfo, empezamos con ese compromiso del Real Madrid, donde dio cuenta de el Mallorca y un Benzema que sigue en estado de gracia. Y anoche tuvimos el último partido de la Liga Española en su jornada 28 y en donde el Real Club Deportivo Mallorca recibía al Real Madrid. Un Real Madrid que ha goleado al Mallorca 0-3 y con goles de Vinicius Junior en el minuto 55 y de Karim Benzema en el minuto 77 y 82. Eso sí, con un sabor agridulce, ya que Karim Benzema ha salido lesionado, lo mismo que Rodrigo y Mendy. Serán bajas para el Gran Clásico frente al Fútbol Club Barcelona el próximo fin de semana. La Real Madrid espera que no sea así, porque los necesita para ese durísimo compromiso. Pero eso sí, ya son más líderes y se distancian a 10 puntos de su inmediato seguidor, el Sevilla, con 66 puntos y a 15 puntos precisamente del Fútbol Club Barcelona y del Atlético de Madrid. Bueno, esa es mucha diferencia. Ningún club que a estas alturas, estamos a 10 fechas de finalizar la liga, ningún club que ha mantenido esa diferencia luego la ha perdido, y menos si se trata del Real Madrid, un equipo que si algo tiene por tradición es ganar la Liga Española. Fortalece entonces el liderato. Y vamos justamente con las reacciones luego del compromiso en el día de ayer. La verdad es que se mostró contundente. Vamos a escuchar a Lucas Vázquez. Tiene una importancia muy grande, ¿no? Creo que veníamos de jugar entre semana Champions, de ver cómo había pasado toda la jornada de Liga. Y creo que es una victoria muy importante que nos hace distanciarnos 10 puntos del segundo, que nos hace seguir con la senda de triunfos, y creo que al equipo le viene muy bien esta victoria. Le viene muy bien. ¿Qué dice Carlo Ancelotti? En este momento de la temporada tenemos que llegar bien al parón. Yo creo que el equipo está bien físicamente. La segunda parte la hemos hecho sobre el perfil físico muy bien. No cambia nada, la única cosa que tenemos que pensar de ganar domingo, y ya está. No. Esto en lo que tiene que ver con la liga, pensar en ganar y ganar el domingo, es lo que pide el técnico o lo que piensa el técnico del Real Madrid. Encontramos hoy noticias, Jelfrani, para el Barcelona en el ámbito económico y preocupantes, entre otras cosas, ¿no? Así es, Jorge. Bueno, la Liga estableció un límite de coste de plantilla deportiva, lo que los clubes tienen permitido para gastar en jugadores y cuerpo técnico de carácter negativo. Es decir, una cifra de menos 144 millones al Fútbol Club Barcelona, debido a que registró 242 millones de euros de pérdidas, más de los previstos en mayo del 2021. Las cifras en el mundo del fútbol. Seguimos con Adolfo Jiménez del Río. Nos metemos ya en territorio Champions. Y esta noche, Jorge y Jelfrani regresa a la Champions. Quizá una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y veremos en acción nuevamente al Manchester United de Cristiano Ronaldo, que recibe al durísimo Atlético de Madrid de Simeone, 9 de la noche. Recordemos, el resultado global está 1-1, totalmente abierto. un partido en el cual las intenciones de ambos es estar en los cuartos de final. Pero el Ajax también dará un buen espectáculo recibiendo al Benfica, 9:00 p.m, porque en el resultado global están también empatados, 2-2. Esperamos dos tremendos duelos de la Champions para esta noche. Y ya para mañana, la Juve recibe al submarino amarillo, al Villarreal, 9:00 p.m. y que tiene un resultado global de 1-1. Otro partido totalmente abierto. Quizá el partido del Chelsea, que será mañana miércoles a la misma hora, 9:00 p.m, será más suave, ya que está favorecido el resultado global 0-2. Eso sí, va de visita. Visita a Lens, un equipo que también es muy fuerte en su casa. Gracias, Adolfo. Bueno, atención a la nómina que ha llevado el Cholo Simeone para este compromiso. Leconte, Oblak, el portero, Cristian, Jiménez, Renan, Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Reinaldo, González, Ibrak, Condovia, De Paul, Coque, Llorente, Herrera, Serrano, Moreno, Carlos, Joao Félix, que no puede faltar, Joao Félix, y Griezmann, mucho menos, y por supuesto, Luis Suárez, y Correa. Esa es precisamente la nómina que ha llevado el Atlético de Madrid para enfrentar este compromiso decisivo en lo que tiene que ver con la participación del equipo en la Champions. El Cholo Simeone y su corte, bueno, que se la juegan en el torneo de clubes más importante de Europa. Escuchemos a propósito al Cholo Simeone. Siendo un partido chato, siendo un partido... Hola, por aquí. ¿Piernas o ha sido simplemente...? Fue un partido plano, chato, lento. Bueno, pues comenzamos a escuchar bien ahí al Cholo Simeone. Seguimos con más información deportiva. Tenemos noticias en el mundo del fútbol femenino. Yel Freining. Jorge, una noticia histórica, ya que el fútbol femenino español da un paso más hacia la profesionalización. Este lunes, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deporte ha aprobado una unanimidad de los estatutos que permitirán la puesta en marcha de manera definitiva de la primera liga femenina de fútbol profesional en España, tras una reunión celebrada con la presencia del presidente del organismo y representantes de todas las partes implicadas. Gracias, paso interesante, repito, en el mundo del fútbol femenino, sí, los estatutos para la conformación de la Liga de Fútbol Profesional. Muchos se preguntarán, pero luego eso ya no existía. Pues no. Apenas se están dando esos pasos. Seguramente, cuando sea oficial, evidentemente ya habrá nacido grande, ¿no? Es lo que será lo que podemos decir en términos castizos. Bien, pasamos a otra disciplina deportiva. Adolfo Jiménez del Río, Novak Djokovic reaparece, es noticia. Y anoche, nuevamente, Novak Djokovic volvió a ser noticia, y es que recupera el número uno del mundo sin estar jugando. Y es que el primer reinado del ruso Daniel Medvedev al frente del tenis mundial ha sido muy corto de lo que se esperaba, ya que se encumbró a lo más alto el pasado 28 de febrero, pero ha caído en la noche de ayer en el Indian Wells ante Gael Monfils con un tanteo de 4-6, 6-3 y 6-1. Y ya Novak Djokovic sumará la semana 362 como dominador del circuito masculino, porque a su más directo rival en el ranking le restan esta semana los 250 puntos de campeón del Open 250 de Marsella en la edición del 2021. Gracias, Adolfo. Y a propósito, Rusia ha sido excluida de la Copa Davis. Y continúan las repercusiones en el deporte ruso. Y es que debido a la invasión rusa en Ucrania, en las últimas horas, el actual campeón de la Copa Davis, Rusia, ha sido excluida de las competiciones internacionales. y todo debido a este conflicto, y será sustituido por Serbia en la fase final del certamen, según lo anunció la Federación Internacional de Tenis. Y el combinado, que cuenta con Novak Djokovic como máximo referente, ya fue elegido por ser el equipo mejor clasificado de los semifinalistas de 2021, ya que había recibido una invitación para formar parte directamente de esta fase final, sin pasar por la fase de calificaciones. Otro país recibirá finalmente la invitación dada inicialmente al conjunto de Novak Djokovic, y concretamente una de las 12 naciones eliminadas en la fase de calificación que se celebró el 4 y 5 de marzo. Esto indicó la federación. Es decir, este puesto puede recaer en Ecuador, Rumanía, Finlandia, Colombia, Canadá, Brasil, Eslovaquia, Hungría, Noruega, Japón, República Checa o Austria. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Only One Comunicaciones. Todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha el ahorro. 100 megas de fibra óptica más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28 euros con 99 céntimos. Bueno, puedes acercarte exactamente a la avenida Amado Granel Mesado, número 40, asimismo a la calle Brasil 20 o a la calle Doctor Manuel Candela 21, y puedes recibir toda la información sobre estas grandes promociones llamando también al 611-573-571. Only One Comunicaciones. Recuerda, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Ha salido un autobús de aquí de España con destino a Ucrania, Jelfrani. Se trata de un gesto solidario, ¿no? Así es, Jorge. Bueno, se siguen sumando los equipos a esta generosidad con lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. Y es el autobús oficial del Español que ha salido con destino a Polonia, en la frontera con Ucrania, cargado con alimentos, medicamentos, productos esenciales y material deportivo. Una vez allí, recogerá a familias, niños y niñas ucranianas para traerlas a los distintos destinos de acogida de la ONG Espertú, que colabora con la entidad deportiva. Muy bien, y finalizamos, Adolfo Jiménez del Río, con noticias sobre Leo Messi. Pero si en el tenis mundial, en el día de ayer, Novak Djokovic ha sido noticia al haber recuperado el número uno del mundo, en el fútbol es Lionel Messi, quien viene atravesando un duro momento después de su arribo al Paris Saint-Germain. Y es que recordemos que ha quedado prácticamente ya lejos ese monumental recibimiento que estuvo en la capital parisina, donde miles de aficionados salieron a la calle para recibirlo como un héroe y con la esperanza de que su llegada fuera la clave para alzarse con la Champions League, trofeo ausente en las vitrinas del club parisino. Y es que con más de la mitad de la temporada atrás, y debido a las prematuras eliminaciones de la Copa de Francia y del certamen internacional, ya los aficionados han elegido al argentino como uno de los responsables de los fracasos del equipo. Y es precisamente en el día de ayer cuando se conoció que el padre Lionel Messi ha estado en Barcelona y que posiblemente había tenido algún diálogo con el presidente del club, Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta. Lo cierto es que a Leo Messi no le está yendo nada bien en el PSG. ¿Regresará al Camp Nou? ¿Sí? ¿Será el regreso del hijo pródigo? ¿Volverá Messi al Barça? Mucho, no solamente de Messi, sino también Neymar, son dos futbolistas que no están haciendo tanto acto de presencia en el PSG y se siente un poco opacado, vamos a decirlo así, con Mbappé, que lo tienen allí, que viene todo terreno. Bueno, pero eso sería la desmantelación del PSG, porque si Mbappé se viene al Real Madrid, Messi y Neymar al Barcelona. Un Madrid aún más poderoso. Sí, así.